un sin pan en sosiego, buscando en el mundo un poco de feo. E percorro bosque, percorro a montaña, esculco penedo, esculco una braña. Revolvo una tierra mollada, enterro da vida, raíz amarga, falo cos paxeros, una pola dourada, méteme no río, cofrescor d'auga. Alimento o corpo con salitre branca, busco un sacrificio, una homenaxeada, e sigo no mundo sin pan nin sosego, buscando sin pausa un poco de cielo. Pasei pola fronda, rodeei polas plantas, como corzo esquiva perdín a mirada. Triste vencida, bruxa fascinada, preguntei o vento pola miña alma. Alma en sacrificio, alma que se ofrece, coas portas abertas, sin que naide entre. E dixo o vento que no val se perde, vas ferida alma, o pétalo brando, dunha rosa verde. E dixo o vento que no val se perde, vas ferida alma, o pétalo brando, dunha rosa verde.